Cabezones va a adelantar temas de su nuevo CD, El Naufragio del Alma, esta reconocida banda de Santa Fe que nació hace ya más de 20 años, liderada por César Andino, finalizó el próximo material y nos va a presentar algunos temas dentro de muy poquito, ahí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, precisamente en la Trastienda Club, el viernes 14 de octubre a las 21 horas. El amigo Hernán Slotnick tuvo la suerte de entrevistar a Cabezones y esto es lo que nos trajo. Bueno, César, para arrancar, preguntarte... En la Trastienda estamos, la primero. Vamos por ahí. La Trastienda de San Telmo, un lugar mítico. Exacto, y estamos acá con César. Escenario donde tocó Charlie, Flaco Spinetta. Sí, señor. Y bueno, próximamente, ya el fin de semana que viene, vamos a ver a Cabezones. Sí, la verdad que un momento... No sé si feliz, pero sí estoy muy contento de lo que está pasando. No solamente por el show, la gente es como que se acercó de nuevo a la banda y te da como... Va, compones de otro lugar. Uh-huh. Y eso a mí me encanta, los desafíos y todo eso me gusta mucho. Este tiempo te dedicaste a la composición, sí. armar muchas cosas seguramente, y ahora tenés todo para volver a mostrarlo, ¿no? Una cosa sí, tal cual. Yo creo que es un momento, como te decía, muy difícil para el país, pero también, gracias a Dios, el arte o la música en este caso está como... resolviendo cosas y yendo para adelante, o sea, es como que ante el cimbronazo, viste que somos así los argentinos, es un cimbrón y todos somos amigos. Y bueno, pero la verdad que me pone a mí que todavía siguen abiertas las paredes, las puertas, las ventanas para una banda como la nuestra es... increíble. Son muchos años recorridos, mucha historia y... De repente vos, en este momento, vos decís, como vos decís, hay gente que te escucha, pibes que seguramente por ahí no tenían ni idea de lo que estaban haciendo, o ni habían nacido, y ahora se vuelven a juntar para venir a cenar la Trastienda seguramente. Eso debe ser muy emotivo también y te hace pensar, si querés. No, por supuesto, me hace dar ganas de seguir para adelante y que todo sea perfecto. Pero hasta ahora se hizo un trabajo minucioso y te puede gustar o no la banda, lógicamente, pero siempre trabajamos, siempre nos esforzamos, siempre vamos para adelante. Después, lógicamente, te puede gustar o no. Pero vos nos acabas de dar un demo, digamos, un single con dos temas de lo que va a ser El Naufragio del Alma. Sí. ¿Nos puedes adelantar un poquito de qué se va a tratar este nuevo trabajo discográfico? No. Perfecto. Que sea todo sorpresa. Para mí, el hecho de que poder... contar también con él. Es muy, muy difícil el hecho de que los proyectos o lo que vos quieras hacer sea común con lo que a vos te gusta, con la gente que está alrededor tuyo. El Naufragio es un disco de 8 canciones que para mí son las más lindas que teníamos en ese momento y que tenemos, una composición buenísima. Y seguir en este camino que es el que yo elegí y el que es muy difícil en la música, el arte en Argentina en general, pero es lo que nos gusta hacer. Uh-huh. Y arremangarse o buscar un trabajo. Dos posibilidades. Bueno, sabemos que es difícil y nosotros de este lado es más o menos lo mismo, ¿viste? Sí, mirar, es muy difícil. Pero la verdad que nos pone muy contento también verte arriba en el escenario, porque sabemos que nada, tanto tu banda como vos pasaste por momentos que la verdad que no todos lo superan, y eso es un mérito enorme, y la verdad que nos pone... Yo estoy chocho de que vuelvas a tocar, de que vuelvas... La energía se comparte, ¿no? Sí, claro. Eso vamos, la energía se comparte. Yo creo que tenés que sentirlo también de parte de toda la gente que va a venir. No, y además... Porque la gente viene buena onda también. Entonces ya es otra cosa más, otro punto más. Y seguir expandiendo la cantidad de gente, tocando en otros lugares. Es difícil, pero no es imposible. A partir de ahora, de esta presentación, dos meses quedan de fin de año. Uh-huh. Y después, bueno, todo el año que viene, pero ¿qué es lo que piensan? ¿En qué tenés pensado algo? Sí. Mira, nosotros tenemos una manera de armar los shows que es semestre tras semestre. Okay. Así que seguramente para marzo, abril, sea un momento más crítico para poder hablar de algo seriamente, ¿no? Sí, sí, obvio. Pero ahora hay festivales, hay shows en un montón de lugares del país y como te decía antes, para mí estar en un lugar como este, sí, toca Lebón, por ejemplo. Sí, señor. Y al lado estoy yo, o sea, a mí me siguen emocionando esas cosas. Qué bueno que pasa. Sí, a mí me siguen emocionando, para mí es increíble. Increíble por la trascendencia que nos dan. Pero bueno. Lo que pasa es que vos también tenés que entender que son una banda histórica de nuestro rock. O sea, vos dentro de toda la rama que son, es así, y más allá de que por ahí hayan tenido un parate o esas cosas. Sigue estando, la magia sigue estando por ahí y hay mucha gente que los está esperando, ¿no? Nosotros recién venimos, por ejemplo, de entrevistar a Manal, sí, ¿no? Que se juntaron ahora para hacer eso. Y cuando veníamos para acá pensábamos en lo mismo, digo, mirá qué bueno, están volviendo esta gente, claro, estos grandes músicos, que tenemos ganas de escucharlos, loco, sí, ¿no? ¿Verdad? Sí. Así que gratificamos para nosotros también y te lo agradecemos. No, por favor. De corazón que hayan tomado esa decisión. ¿Fue difícil? ¿Cómo fue? Sí, fue ¿cómo difícil? Fue? Es todo difícil. ¿Cómo se tomó esa decisión? De la vuelta, ¿no? Sí, sí. Más que nada el hecho de que teníamos muchas cosas como si iban dando vuelta y sentimos en un momento que, así como nos gustaban a nosotros, hacerlas conocer. Y bueno, estamos en ese proceso. Todo es cuestión de querer o no querer. Si vos algo no querés, bueno, no querés. Pero si vos querés hacer algo, bueno, nos lleva más tiempo, más complicaciones, pero al final de la noche estamos todos felices. Cierto. ¿Qué es lo que esperás para este show de la Trastienda? Vamos a escuchar obviamente lo que queda de esto. Ahí sí lo vas a tener que cantar, no me vas a poder decir que no. Pero lo vamos a disfrutar seguramente. Bueno, y vamos a escuchar completo todo el material, ¿no? Por supuesto. Ya estamos preparando, viste, los discos para la gente de prensa y todo eso que es inherente a la profesión. Pero lo que más me emociona es eso que decís vos, el hecho de decir, bueno, vamos de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. Sí. Es ilimitado, ¿no? Sí, y es mutuo también, porque la emoción es mutuo para generaciones, sí. Lo que estamos hablando, el hecho que yo cuando era chico no existía el reggaetón, ¿qué es eso? Bueno, claro, sí, la verdad. Entonces, ahora, cada momento que pasa, hay un descubrimiento nuevo y aparece una rama musical nueva y por eso yo sigo en lo que a mí más me gusta y continúo haciendo porque está bueno. Y está bueno. Sí, una cosa también es que en tu caso particular, esto de renovarse, vos también disco a disco medio como que sí, había cierta renovación porque, no sé, bueno, lo nuevo no lo escuché, pero ya lo último estaba, o sea, tenía ciertas matices con, por ejemplo, Eclipse Sol, que fueron discos muy, muy marcados, muy importantes para ciertas generaciones, como la mía al menos. Que yo a los 14, 15 años tenía mi bandita de rock y escuchábamos Cabezón, escuchábamos. Y en ese momento estaban esos discos y después escuchar la parte nueva, por ahí hubo una vuelta de roja y eso está bueno también, ir renovándose y no hacer siempre lo mismo, ¿no? Sí. Sí, tenemos que lograr que, como decís vos, la magia no se vaya. Una vez que la logras, bueno. Pero a veces es difícil. Y la culpa no la tienen los chicos que escuchan reggaetón, la culpa no es de nadie, sucede. Sí, ni hablar. Bueno, no hay explicación. Pero de mi parte no voy a fogonear, digamos, ninguna historia nueva. Yo quiero que las cosas, no sé si se manejen como antes, pero sí que tengan esa calidez que ahora existe muy poquito. Y eso es algo increíble que dábamos en la Trastienda o en lugares así, cuando todavía no podíamos tocar en lugares más grandes. Así que yo estoy en un momento particular y que muy feliz y ojalá continúe. Ojalá este año, lleguemos para este año para un Cojín Rock, un Varadero Rock, estaría. Esa estaría. Vamos a estar. Y ojalá que si no es este año, a más tarde que viene, lo tengamos en La Plata de vuelta. La Plata, sí, ¿está dentro de la gira pensado ir a la Ciudad de La Plata? ¿No tenés idea? Depende de ustedes. Okay. Depende de ustedes. Esa es la idea. Yo, nada más. En La Plata te quiero mucho. Eso es lo que vamos a empezar a fomentar desde mañana mismo, así que bueno, esa es la movida. Explota. Entonces, en La Plata te quiere mucho. Agarramos y nos juntamos y hacemos una noche DJ Valderrama, que soy yo. ¿Cómo está con eso? ¿Cómo? Viste que los DJs se ponen siempre un nombre, sí. DJ Campero de Cuero, ¿sí? Qué perro, pero bueno, viste, hay gente rara para todo. Gente para todo en la Viña del Señor. Está muy bueno. Yo sinceramente lo que tengo muchas ganas de que ya tener la fecha, vamos a tirarla, obviamente. Vamos a intentar a ver si hablamos con los productores de Platense, que todos los conocemos, para ver si podemos que Cabezones esté en La Plata. La verdad que es muy interesante eso, tenemos muchas ganas de que pase y que pueda hacer. Bueno, ustedes lo pueden hacer con los un programa de radio. Sí, sí, una ahí. Fiesta de programa de radio tocamos nosotros. Dale, hacemos ahí. Amigo, muchas gracias. Te agradezco de corazón que nos hayas atendido hoy aquí en La Trastienda, un lugar mítico, como vos lo decís, tocó Lebón el otro día. Estábamos con Badalá y con yo Badalá y estaba adentro y me dice, José, que estoy acá. Y la llamé a mi esposa, digo, me acuerdo cuando vine a tocar con Spinetta acá. O sea, mamá, dije, bueno, en ese lugar van a estar tocando Cabezones por un regreso importantísimo. Gracias, loco, por atendernos. Y te pido un saludo para la gente de Acá Rock, que es nuestro programa, dale. Hola, soy César Andino, cantante de Cabezones. Un saludo muy grande para el chico de Acá Rock y todas. Gracias, loco.